fuiste infiel. Decías que me amaba y te metiste con él. Tú eras buena mujer y cambiaste de papel. No te importó nadie y te marchaste con él. Tú me fuiste infiel. Decías que me amaba y te metiste con él. Tú eras buena mujer y cambiaste de papel. No te importó nadie y te marchaste con él. Hoy me voy de party celebrando tu partida, mamá. Bebiendo alcohol y vino y de toda variedad. Contento que ya tengo una nueva dama. Carro, viaje, fiesta, es de toda pura felicidad. Ahora viene usted a reclamarme. Hubiera pensado bien el después y bien el antes. No me haga reír con esos cuentos de farsante. Yo no soy tu juguete, no quieras utilizarme. Y así que llora y sufre, que a mí ninguna de esas cosas me seduce. Como si fuera el culpable, no me acuse. No se haga la interesante con falso embuste, ni se excuse. Tú me fuiste infiel, decías que me amaba y te metiste con él. Tú eras buena mujer y cambiaste de papel. No te importó nadie y te marchaste con él. Tú me fuiste infiel, decías que me amaba y te metiste con él. Tú eras buena mujer y cambiaste de papel. No te importó nadie y te marchaste con él. Arrepentida, estás consciente de lo que has hecho. Contigo yo ni a la esquina, ni como amigo con derecho. Y sospecho que esto te dolió, pues buen provecho. Aguanta la baby que ya está grande, le va directo al pecho. Y perdona si tu llamada no contesto. Ando de fiesta por soltería, si quieres mándame un texto. Tal vez me queda tiempo para contestarte, aunque dudo perder mi tiempo como lo hacía antes. Tú me fuiste infiel, decías que me amaba y te metiste con él. Tú eras buena mujer y cambiaste de papel. No te importó nadie y te marchaste con él. Tú me fuiste infiel, decías que me amaba y te metiste con él. Tú eras buena mujer y cambiaste de papel. No te importó nadie y te marchaste con él. Con esto le digo adiós a usted y a su recuerdo, ya que mejores cosas vendrán. Jim Melody, Lyrical Lover, Urbana Record 2, Stati, Gatimán, Barrio Bajo Record, Drake, Royal Factory.